Buen día a la escuela, estamos en una hora polar. Está haciendo 2 grados bajo cero, hace mucho frío, hermoso para quedarse en cama. Queremos que venga el verano, lentes de sol, el mar. La hora es el viento, sucundum, sucundum, y el frío del mar. Los chicos a estudiar, por eso les recomendamos Vic, una punta más suave y se desliza mejor. También les recomendamos las hojas marca Trunches, son todas finas que también sirven para calcar. Nuestro podcast va a hablar sobre los chicos en la escuela y los profesores. No me hago los chupamedias, se sientan siempre adelante, en el medio, y la mayoría tiene lentes. No. Mal, yo tampoco, yo soy clásica de atrás, o sea, quilomera. Yo también, no me banco a los profesores histéricos, los odio. Se vienen con una adolescencia en el culis. Y los profesores recolgados que te meten por no decir explicar nada. Mal, horrible. Bueno, esto es todo por hoy. Abríguense que hace mucho frío. ¡Adiós! Chau, tío, yo soy Celia y Espinaca. Nos vemos.